Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos. Un miércoles más, hoy 23 de julio. Iniciamos una emisión más de Las Brujas de Venus y agradecemos a toda la gente que ya está conectada del otro lado de sus computadoras. El día de hoy no hay primera fila, se pusieron de acuerdo Juana la Loca y Junoen Rangel para no escuchar el programa, pero le mandamos, porque sabemos que van a escuchar las retransmisiones o la grabación de este programa, le mandamos un saludo a Juana la Loca hasta las costas del sur de nuestro país, que seguramente se está esforzando por pasársela más o menos bien. Y a Junoen Rangel, que está en una reunión, pero que también seguramente escucharán la grabación de este programa. Saludo a las compañeras de CIMAC. Por ahí está Fabi González ya conectada. Y si está alguien más todavía en las oficinas de comunicación e información de la mujer AC, pues les mandamos un beso, un abrazo con todo nuestro cariño por parte de las Brujas de Venus y de Radio Chinelo. Saludo también a la gente que se está conectando a través de las redes sociales. Recordarles que me pueden encontrar como Bruja Mística en Facebook y también pueden encontrar la página de las Brujas de Venus. Le dan me gusta y pues mantenemos comunicación constante a lo largo de la semana. Intentamos poner ahí notas, música, pues algo de la información importante que surge todos los días para, bueno, no perder como el hilo de lo que va sucediendo. Saludo y agradezco también a quienes nos ayudan a compartir la liga de las Brujas de Venus, .radiochinelo.mx. Está por ahí Héctor, nuestro camarada Héctor, está Raúl Orozco, está también José Luis Vargas, ¿quién más anda por ahí? Andy Ruiz también anda por ahí conectada. Se los agradecemos mucho y pues esperamos tener sus comentarios a lo largo de este programa, porque bueno, son algunos temas los que vamos a comentar. El día de hoy también estoy contenta porque tenemos invitada, que más que invitada pues ya es parte de las Brujas de Venus. Desde el inicio de este proyecto ha estado acá siendo parte de este equipo de trabajo y pues trabajando en contacto con otras organizaciones, tejiendo redes, que bueno, siempre eso nos fortalece mucho. Así que agradezco, Eda, qué bueno que estás por acá. Eda Alcántara, del colectivo Pactos Violeta. ¿Cómo estás, Eda? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y por abrir este espacio para pues dar la información que traigo, que es acerca del Festival 2014 en su quinta edición, y que de verdad va a estar súper bueno y no se lo pueden perder. De verdad, muchísimas gracias. Siempre es un placer compartir este espacio con todas y todos. Y bueno, pues vamos a darle. Pues así es, vamos a iniciar con la información, como cada semana, el teaser de Noticias CIMAC. Pues lo más relevante en materia de la participación de las mujeres en las construcciones sociales, en todos los estados, suceden actividades y suceden hechos importantes en este sentido. Así que las compañeras de CIMAC lo ponen todo en este teaser semanal y lo comparten con estos espacios, que además, como saben, pues este programa se retransmite a través de colectivafeminista.org.sv todos los viernes a las 3 de la tarde, hora México, y todos los domingos a las 12 y media del día a través de rednosotrasenelmundo.org. Así que de esta manera pues la información llega a otras partes del mundo y se enteran lo que está sucediendo en Morelos y en otras partes de nuestro país. Así que vamos a escuchar este teaser semanal y regresamos precisamente para platicar de la quinta edición del Femstival, pues para estar listas, listos para acudir a todas estas actividades. Vamos con el teaser semanal y seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Radio CIMAC. Aunque las víctimas de discriminación por su preferencia sexual en el ámbito laboral denuncien esta violación contra sus derechos humanos y se investiguen los hechos, no existen mecanismos eficientes que les garanticen justicia. En lo que va de 2014, al menos dos casos de discriminación por preferencia sexual en el ámbito laboral se han hecho públicos en los medios de comunicación. Esto debido a que sus protagonistas, Yuri Delgado del estado de Jalisco y Adalilia Gaxiola del estado de Morelos, quienes tuvieron que dejar su trabajo porque algunas personas consideraron que sus preferencias sexuales eran inadecuadas, han buscado todos los medios posibles para denunciar la violencia. Los Institutos Nacional de las Mujeres y de la Mujer Guanajuatense y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, además de su poco interés para indagar de manera adecuada el feminicidio en Guanajuato, excluyeron sin dar explicación recomendaciones fundamentales contra la violencia de género en la entidad. Así lo confirmaron las investigadoras Cintia Galicia Mendoza y Rosalba Vázquez Valenzuela, académicas del grupo de trabajo que realizó la investigación en Guanajuato y quienes calificaron el hecho como una muestra más de que el gobierno federal se niega a admitir su responsabilidad ante la violencia feminicida contra las mexicanas. El Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres carece de una metodología clara que garantice la objetividad en las investigaciones del feminicidio que podrían derivar en una alerta de violencia de género en Chiapas y el Estado de México. Así lo consideran María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y Marta Figueroa Mier, directora del Colectivo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas. Inés García, reportera del semanario Z, fue agredida física y verbalmente por dos sujetos el pasado 9 de julio cuando cubrió una audiencia en los tribunales de Tijuana, Baja California. Y aunque uno de sus agresores recibió una sanción administrativa, el ataque sigue impune. Al parecer, la agresión contra la informadora fue represalia por su labor reporteril y la cobertura que ha realizado el semanario, que reveló las inconsistencias en las declaraciones de Andrew Tamoresi, detenido en marzo de este año en la aduana de Tijuana por portación ilegal de armas. La violencia en sus comunidades de origen y el deseo de brindar una mejor calidad de vida a sus hijas e hijos motiva que miles de mujeres de las entidades más pobres de México y Centroamérica viajen embarazadas hacia Estados Unidos sin importar los riesgos para su salud y seguridad. A pesar de que las migrantes provenientes de Centroamérica que presentan embarazos enfrentan múltiples vulnerabilidades, no hay cifras oficiales de los centros de salud o del Instituto Nacional de Migración que detallen el número de estas mujeres en tránsito por México y tampoco de aquellas detenidas en las estaciones migratorias. Radio CIMAC. Pues ahí estuvo la información que nos envían las compañeras de CIMAC y bueno, pudimos escuchar que pues Morelos se convierte en noticia nacional por una cuestión bastante lamentable. Seguimos escuchando, no solo en nuestro estado, sino a lo largo y ancho de la República, pues estos casos de discriminación, de homofobia, en este caso muy específico de lesbofobia, y pues también escuchamos sobre las agresiones que como gremio periodístico, pero muy especialmente contra las mujeres periodistas, pues se siguen dando, muchas veces por funcionarios, por servidores públicos, es decir, por agentes del Estado, lo cual agrava bastante la situación. Y precisamente para poner en contexto, para dar mucha más información acerca de estos casos específicos en contra de mujeres periodistas, pues ya viene la presentación del segundo informe de violencia contra mujeres periodistas publicado por CIMAC. Ya está a punto de salir del horno y pues las Brujas de Venus, por supuesto, vamos a estar en primera fila en esta presentación y seguramente podremos estar corriendo en las redes sociales este material que es tan importante. Y pues también acerca de eso vamos a platicar en un ratito más. La violencia contra las mujeres continúa en todas sus modalidades, en todas sus formas, y pues el panorama sigue siendo bastante lamentable. ¿Qué opinas, Eda? Pues la verdad es que es desalentador y de hecho, bueno, pues el clima que hay de inseguridad hacia las mujeres en el estado de Morelos ha hecho que las activistas se organicen y de esa manera empiecen a exigir la cuestión de la alerta de género. Y bueno, pues esperemos que rinda frutos y al final este delito que ya está tipificado como tal, el del feminicidio, realmente no solo sea letra muerta y de esa manera se puede impartir justicia a las mujeres que están siendo violentadas. Y bueno, también es una manera de visibilizar que las mujeres mueren en contextos que es solamente por ser mujeres, ¿no? Y bajo condiciones totalmente brutales. Entonces, realmente es muy triste que el estado de Morelos esté como en las columnas de los periódicos más importantes, en las noticias que las encabezan, por este tipo de cuestiones, ¿no? Por la onda de la lesbofobia y además por la invisibilización de la violencia hacia las mujeres, que además parece que es permisiva por un lado por la sociedad y también por los aparatos gubernamentales que no garantizan el acceso a la justicia hacia las mujeres. No solo es el ambiente de violencia, sino el contexto de impunidad que entonces obstaculiza la denuncia, ya lo vamos a hablar un poquito más adelante. Pero no es solo la violencia, sino la revictimización de las mujeres con toda esta falta de acceso a la justicia, esta impunidad que permea, sobre todo precisamente cuando se trata de agresores que tienen un puesto, que tienen un cargo público, y que entonces esto, en lugar de agravar la situación de sanción, al contrario, genera un ambiente precisamente de permisibilidad de estos delitos y de estas formas y modalidades de violencia contra las mujeres. Pero afortunadamente hay cosas, y precisamente nos vas a platicar, que generan resistencia. Así es. Desde distintos ámbitos. Uno de ellos, pues, es precisamente estos medios de comunicación libres, que buscamos la democratización de la información, el ejercicio libre y autónomo del derecho a la información, a estar informadas e informados y a informar, pero también a través del arte, de actividades culturales. Y pues nos vas a platicar de esta quinta edición del Femstival, que tuvimos la oportunidad de estar el año pasado en la Ciudad de México, en El Chopo, ¿cierto? Así es. Pues platícanos, entremos de lleno a esta invitación al quinto Femstival. ¿Qué nos tiene este año, Eda? Pues la verdad es que estamos súper contentas y contentos los que estamos colaborando en la organización de este evento, porque lo que le espera a las personas que van a asistir es sorprenderse muchísimo con la temática, porque además estamos tratando como de ir innovando año con año. Y bueno, este no es la excepción. De hecho, el tema son las masculinidades alternativas, que no es solamente porque sea un tema que esté en boga, ¿sabes? Sino porque nos estamos dando cuenta de que se está despertando una conciencia en donde los hombres ya no quieren ser como el estereotipo del macho proveedor, fuerte, que siempre se encuentra en riesgo para demostrar eso, que es hombre, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros decidimos que este año fuera el tema, y la percepción de proyectos fue increíble, y en su mayoría fueron de chicos que están interesados por el feminismo y por las masculinidades alternativas. Y hay propuestas súper interesantes que no pueden perderse. Las actividades están programadas para el 5, del 5 al 10 de agosto en el Centro Cultural España. Vamos a tener actividades también en la ludoteca, por si hay chicas y chicos que tienen pequeños o pequeñas, puedan ir, estén ahí entretenidos y de esa manera también puedan disfrutar de las actividades. Entonces tenemos todo cubierto para que haya un ambiente de cordialidad y sobre todo de intercambio de conocimientos para formar un pensamiento crítico que nos lleven a aniquilar pues todo lo que son los estereotipos de género, que lo único que fomentan son violencia, ¿no? Además, hay que ponernos a pensar como de manera bien crítica que lo único que hacen es como mantener el orden. ¿Pero qué orden? Un orden heteronormativo que lo único que hace es seccionarnos, ¿no? Entre hombres y mujeres. Pareciera que estamos perpetuando este juego que desde pequeñas y pequeños nos enseñaron, ¿no? Hombres contra mujeres. ¿Quiénes son mejores? Ya nos dimos cuenta de que el asunto no es así y hay que integrarnos para de esa manera poder lograr pues relaciones más equitativas, ¿no? Que no haya abuso de poder en las relaciones de todo ámbito. Pues suena súper bien, y este asunto de las nuevas masculinidades me parece una de las cosas más interesantes que está surgiendo ahora. Creo que por un lado no se puede perder esta línea feminista de formar a mujeres, de generar grupos de mujeres que se empoderen y que busquen otro tipo de relaciones con el mundo y con las personas alrededor, porque bueno, sabemos y lo acabamos de escuchar en estas notas y lo vemos todos los días en nuestra cotidianidad, pero también en los medios de comunicación y demás, pero pues también, si bien no está totalmente superado, sino al contrario, me parece que muchas veces damos pasos hacia atrás, muchas veces las violencias son, o sea, de niveles de brutalidad inimaginables. Pero también ir caminando en paralelo con la inclusión, con la participación de los compañeros solidarios, de los compañeros que entienden que también cumplir estos roles y estereotipos masculinos, pues también es bastante violento, ¿no? Y yo lo que a veces platico con algunos compañeros con quienes tengo chance es decirles, es que tienen que cuestionarse a quién le conviene que ustedes crean que deben ser así, ¿no? O sea, esta onda no solo heteronormativa, esta onda no solo machista y misógina, sino también que privilegia, que sigue privilegiando a la clase alta, a los hombres blancos, a los hombres dueños de los medios de producción. Así es. A los hombres, por supuesto, heterosexuales, jóvenes, por ejemplo, en edad productiva, pues también violenta a todas esas demás formas de masculinidad, pero también de ser hombres sexualmente, no solo de género, sino sexualmente, todas esas características físicas que no cumplen con el estereotipo, que no cumplen con este estándar de belleza tan violento, pues también que los compañeros no crean que tenemos las verdades absolutas, pero que tampoco de primera instancia hagan a un lado lo que decimos las compañeras feministas, que a fin de cuentas pues es a quien nos ha tocado lidiar con esos roles de hombres y de mujeres y decirles, pues no va por ahí ni para nosotras, por supuesto que ni para nosotras, porque ha sido brutal y con una violencia excesiva, pero tampoco para ustedes como nuestros compañeros de lucha, de desarrollo, de familia, de cama y demás, ¿no? De cama, sí, claro. Claro. Pero empezar a sembrar esta semillita de por lo menos cuestiona qué es lo que te están diciendo y a quién le conviene que cumplas con esos roles, ¿no? Así es. Nosotros cuando estábamos organizando todo esto y nos dimos a la tarea de hacer el boletín de prensa para que los medios de comunicación le dieran eco a la actividad, bueno, pues encontramos una consigna feminista como para marcar todo lo que tú acabas de decir, ¿no? El patriarcado nos jode a todes. Es decir, nos jode como mujeres, obviamente, porque nos pone en el lado sumiso, en el poco activo, en el que tenemos, claro, que ser dependientes económica, emocionalmente, es cierto. Pero también como hombres, los jode. Claro. Los jode porque los pone en una constante violencia y peligro. Muchos de los hombres, cuando inician su vida sexual, por ejemplo, tienen prácticas de riesgo solo para demostrar eso, claro, que son hombres, porque los verdaderos hombres no se van a poner un condón. Claro, y nunca no van, les va a pasar nada. Y nunca les va a pasar nada, y además nunca pueden decir que no, porque son animales exacerbados de lujuria, ¿no? Claro. Entonces, en este festival nosotros estamos como empezando a escudriñar sobre estos constructos culturales. Por ejemplo, tenemos un invitado que viene del Colmex, del Colegio de México, que trae una ponencia que se llama Me muero por ser hombre y qué ironía, muertes prematuras en la experiencia de ser hombre, de Guillermo Figueroa. Entonces, va a estar súper interesante ver cómo no solamente es un deber ser el que se debe cumplir, sino que en ese deber ser se puede ir la vida. Claro, está, ¿no?, en riesgo, está en medio la vida, la seguridad. La... Exactamente, ¿no? Entonces, para nosotros es súper agradable, no solamente agradable, casi llegamos al éxtasis de saber que hay hombres que se están, claro, solidarizando con el tema y se están interesando, pero no solamente eso, sino que están modificando su vida y así podemos modificar el imaginario colectivo para de esa manera construir relaciones más equitativas. O sea, qué chido, ¿no? A partir de estos espacios podemos ir poniendo un granito de arena. Si es cierto que no es la panacea, por lo menos estamos abriendo una brecha, ¿no? Sí, o sea, romper con estas estructuras patriarcales que además tienen todo que ver con el asunto de poderes entre naciones, ¿no? La cosa económica que, bueno, sabemos que permea en todas las áreas, en todos los ámbitos y que obviamente no podemos salirnos de ahí como si no existiera o como si fuera tan fácil excluirnos de un ámbito como cotidiano y demás. Pero el aprender, el compartir experiencias desde nuestros distintos espacios, el dialogar, que supongo que también este Femstival lo que tiene es que es un espacio de diálogo, claro, a través de actividades artísticas. Me acuerdo que había, por ejemplo, un tianguis, no sé si va a haber. Todavía está el tianguis del trueque, que finalmente lo que queremos hacer es como deconstruir las instituciones. Bueno, pues una de estas instituciones tiene que ver con la cuestión del capitalismo. Claro. Bueno, por eso está todavía lo del tianguis del trueque. Que, además de que también va a estar comida no bombas, que eso es como bien importante. ¿Cómo es eso? Ah, bueno, pues aquí lo que se trata, este grupo lo que trata de hacer es de rescatar la comida que grandes empresas desperdicia según los estándares que tiene de calidad. Uh-huh. Sin embargo, no quiere decir que sea alimentos que estén en mal estado. Entonces los recuperan. Una vez que hacen esto, los cocinan y los comparten con las personas. Entonces, de esta manera, también se da la idea que la comida es para todos, que no tiene que ser solamente un bien que pueda ser para unos cuantos. Entonces, también va a estar instalado esto junto con lo del tianguis del trueque. Van a estar stands informativos de las personas que están participando como patrocinadores, instituciones y también... ¿Quiénes están? Digo, para darles el reconocimiento acá. Pues los que está el Instituto de Mujeres, también está Redefine México como patrocinador, DDCRDF, el Centro Cultural España, también está Fondo Frida, que es una asociación muy importante feminista internacional, que también ha puesto como toda la confianza en el proyecto y por supuesto los recursos, porque esto no sale de la nada, ¿no? Claro. Uh-huh. Quiero saludar a Juan Machín, que siempre está ahí al pendiente de las Brujas de Venus. Le mandamos un abrazo, le manda saludos también. Eso precisamente iba a comentar. Ahorita el Chore me está haciendo señas, pero precisamente iba a comentar que me da mucho gusto que en controles estén los camaradas y la camarada de Los Guayabos, que por cierto es un programa que se transmite los viernes a las 4 por radiochinelo.mx. Es un programa deportivo, así que pues si quieren saber todo acerca del deporte local, supongo que meten cosas locales, eso nos da mucho gusto, pero también a nivel nacional e internacional, seguramente porque son bien fanses, pues ahí escuchen Los Guayabos los viernes a las 4 de la tarde. Pero te iba a decir, Eda, que me da mucho gusto que ellos precisamente estén aquí, porque con el Chore es precisamente con quien he tenido algunas charlas, algunas conversaciones bastante interesantes al respecto de, bueno, qué significan tales conceptos y por qué no son de otra manera, ¿no? Al Chore le gusta mucho cuestionar el feminismo, lo cual está bastante chido. Estos espacios son precisamente para eso, pero estas preguntas que no solo él, sino muchos hombres de repente en talleres nos preguntan que por qué no existe un Instituto del Hombre, que por qué no existe un Día Internacional del Hombre, ¿no? Pues porque ya los hay, ¿no? Se sienten susceptibles, ¿no? Luego tocamos fibras profundas, pero precisamente creo que una de las cosas más importantes es que tenemos una formación lamentable en cuanto a la memoria histórica. Así es. Y entonces, mientras las nuevas generaciones de hombres no sepan de dónde vienen estos comportamientos, de dónde vienen todas estas luchas, estos logros que desde el movimiento feminista y el movimiento social amplio se han logrado, estas metas logradas, pero tampoco entiendan de dónde vienen estos estereotipos y los simplemente los reproducimos, no solo ellos, sino también nosotras, los reproducimos sin cuestionarnos, pues por supuesto que nos brinca de repente que haya un Día Internacional de la Mujer y no haya uno del hombre, o un instituto, o temas muy específicos de formación como el empoderamiento, los derechos sexuales y reproductivos, que haya un interés específico mucho más importante de impartir a las mujeres. Mientras no sepamos por qué, mientras no voltemos para atrás, pues es bastante complicado entenderlo. Y por eso me gusta discutirlo, dialogarlo, conversarlo con el Chori y con otros compañeros que también se prestan para el diálogo abierto, propositivo, porque entonces, precisamente cuando les platicamos que hay estas nuevas formas de ser hombres que son tan dignas y tan válidas como las propuestas feministas, pues entonces rompemos también esos tabúes en donde pues se enseña que el feminismo es para mujeres y que el feminismo es lo contrario del machismo, y entonces vamos deconstruyendo en la práctica estas estructuras que pues nos han lastimado tanto, bien lo dices, a hombres y a mujeres, ¿no? Así es. Nada más como una nota al pie, otro de los los patrocinadores es AVE de México, para que no se me olvidara. Muy bien, pero me encanta como ahondar en este tema. A mí también me gusta mucho abrir al diálogo y al debate, que no necesariamente tiene que llegar a una pelea. Claro. Y bueno, los compañeros hay veces que sí es cierto, ¿no? Se ponen como muy efusivos, ¿no? En este tema y dicen, bueno, me parece que están llevando todo a la exageración. Uh-huh. Y también creo que es parte de porque se dejan de llevar de este imaginario que se ha construido alrededor de las feministas, claro, ¿no? Que son las brujas que están esperando comerse a los hombres y que tengan alguna falla, sí, para cortarles el cuello y de esa manera desaparecerlos, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Me he topado con cada cosa, como que digan, por ejemplo, que una gran feminista defensora de las mujeres es Jenny Rivera o Paquita la del barrio, ¿no? Entonces, a mí cuando me dicen eso, yo ya no sé si llorar o echarme a reír, ¿no? Pero pueden tener prácticas feministas, sí, pero no necesariamente es que lo sean, porque esto es una posición política, ¿no? Entonces, bueno, con esto yo lo que quiero decirles es que el feminismo lo que hace es que obliga a las mujeres a replantearse y a repensarse. Mm. Y una vez que lo hacen, pues se dan cuenta de que los ámbitos en los que se desenvuelves están polarizados en, claro, dos partes, ¿no? Claro. Y que la vida misma se nos ha enseñado en dos partes, claro, en lo bueno y en lo malo, y en, claro, la sexualidad igual, mm, en la forma en la que yo me enamoro es igual. Entonces, cuando los hombres empiezan a darse cuenta de que no estamos tan perdidas, porque además hemos utilizado teorías que nos han ayudado a explicarnos y a deconstruirnos, como las de Foucault y las de Derrida, dicen, ah, mira, no son unas tontitas ni unas loquitas que vayan por el mundo sacándose queriendo hacer un matriarcado, porque claro, también me he tocado esa súper idea de que hay un matriarcado. No, señores y señores, ¿qué creen? No hay un matriarcado, ¿no? Claro. Y bueno, a partir de eso ellos también salen de su estado de confort, claro, y dicen, ay, a ver, déjame pensar, es cierto que yo tengo una posición privilegiada, pero esa posición privilegiada no es para todos, sí, ¿no? Es para hombres heterosexuales, blancos, capitalistas, claro. Entonces, ¿dónde quedan los demás? Es decir, el hombre indígena, ¿dónde queda el afroamericano? ¿Dónde queda aquel otro hombre que tiene otra preferencia sexual? Entonces, es cuando dicen, ah, chinga, es que es cierto que la estratificación social y el patriarcado nos jode a todos. Y simplemente la enorme cantidad de personas, de hombres de clase media y de clase baja, sin necesidad de tener esta connotación de indígena o de que habla algún otro idioma de comunidades originarias o que es homosexual, transexual, bisexual, lo que sea. Simplemente la gran mayoría, por lo menos en este país, de hombres de clase media para abajo, de clase no privilegiada, gente, hombres, compañeros de nuestras edades incluso, que no son dueños de empresas, que no son dueños de los medios de producción, que no toman decisiones ni siquiera en sus espacios de trabajo, de amistad, lo que sea, que más bien son de la clase empleada, de la clase obrera, de la clase campesina muchas veces, pero simple, o sea, no nos vayamos tan lejos como el extremo de los indígenas, no, simplemente vayamos a nuestros espacios en donde nos desarrollamos todos los días y que vemos que esos compañeros están en las posiciones menos privilegiadas que se puede comprender, con unos salarios miserables, con condiciones laborales de verdad inhumanas, con todas estas cargas que las reformas estructurales están imprimiendo en las personas de a pie, en las personas comunes y corrientes como nosotras. Y entonces, de repente, eso, decirles, cuestiónense, no me den la razón, no digan que estoy bien o que ya porque les decimos tal cosa o cual cosa van a cambiar absolutamente sus prácticas, porque tampoco es nuestra idea. Lo hablábamos hace rato, creo que fuera del aire, pues cada quien tenemos nuestras contradicciones. Así también es, ¿no? O sea, el hecho de que tengamos una posición política clara y tratemos de ser congruentes con ella, pues no quiere decir que no tengamos ciertos gustos o ciertas compras o ciertos consumos o ciertas prácticas que más bien incluyen en estas prácticas patriarcales, capitalistas, ¿no? O sea, no nos excluimos por completo de ellas. Sin embargo, entendemos estas contradicciones y tratamos de ser, digo, lo más congruente posible de acuerdo a las condiciones, ¿no? O lo más cambiante posible, ¿no? Por lo menos por con lo esta menos no quedarnos onda de cambiar. Exacto, así no es. A quedarnos estancados. A mí cuando me dicen, es que yo soy tan congruente y soy tan transparente, a mí me da un miedo y claro, siempre que me lo dice un hombre o una mujer, salgo corriendo, ¿no? Ya de entrada lo dudas, ¿no? Exactamente, ¿no? Claro. Entonces, creo que lo importante, como tú lo dices, es cuestionarnos. Así es. Y entonces el feminismo no es que quiera ser como una cuestión maternalista, viene a dar eso. Así es. Y de hecho es como una de las venas fundamentales para el estudio de las masculinidades alternativas. Uh-huh. Y viene a crear espacios como el Festival. ¿Me explico? Así es como una reacción en cadena, porque además ya habíamos comentado que tiene precios muy altos la vida misma. Claro. Sin embargo, tienes toda la razón, cuando volteamos a ver nuestra cotidianidad, ¿cuántos amigos no tenemos que se están gastando un montón de dinero para irse al gym? Claro. Y estar súper fuertes y además de eso comprarse miles de cremas para ser como blancos, se les quiten las manchas y ser más guapos? O sea, dices, por Dios, es un estereotipo que jamás vas a alcanzar. Claro. Porque solamente es para clases privilegiadas. Claro. Y si en algún momento tú te llegas a parecer, vas a ser una copia mal hecha. Así ¿no? es. Y por eso mismo vas a ser discriminado. Claro. Entonces, no queremos tomar como una actitud de, ay, nosotras las feministas les estamos enseñando el camino a estos pobres bárbaros. No, para nada. Lo que queremos es eso, precisamente que se cuestionen, que salgan de su estado de confort y que empecemos a experimentar por nuevos caminos. No quedarnos quietas ni quietos, porque eso creo que es hueva total, ¿no? Ya sabemos a dónde nos lleva. Exactamente. Esa pasividad. Nos lleva a la alienación, nos lleva precisamente al conformismo, que es, si tú quieres, una forma más sencilla, ¿no? De, sí, de claro, ir como librando la vida. Claro. Pero puede ser la no más feliz, ¿no? Porque a partir de eso nos cuestionamos hasta nuestra forma de amar, sí, nos cuestionamos las estructuras más fundamentales como son la familia y nos empezamos a dar cuenta de que hay diferentes formas de familia, que hay diferentes formas de ejercer una paternidad que sea mucho más compartida y que sea más feliz, en donde los hombres se les permita sentir amor por sus hijos o por sus hijas, ¿no? Que eso está como vedado. A partir de eso también les damos la oportunidad de que digan no, o sea, no me va el hecho de estar como nómada sexual, ¿no? O sí me va, pero bajo estas condiciones. No me gusta la monogamia por tal y tal razón. ¿Me explico? Le damos herramientas para que haya un pensamiento crítico. Pues ahí está. Me gustaría que nos dieras las fechas y las actividades concretas que se tengan ahí. De todos modos, nos van a pasar el calendario para rolarlo en las redes sociales y les mandamos un saludo muy especial a las compañeras de las cirujanas que, pues si no están escuchando en vivo, seguramente escucharán la retransmisión o la repetición o el podcast, pero les mandamos un saludo bien fuerte y les agradecemos pues estos espacios, a ti Eda, a todas las compañeras, gracias, compañeros que están participando, pero dinos otra vez cuándo empieza, en dónde y a grandes rasgos las actividades. Ah, mira, empieza del 5 al 10 de agosto en el Centro Cultural España Y bueno, vamos a tener varias actividades durante estos días. Les había comentado una de ellas, que es Memoro por ser hombre, qué ironía, muertas prematuras en la experiencia de ser hombre. Es de un doctor del Colmex que se llama Guillermo Figueroa. Va a estar súper interesante, va a estar acompañada de imágenes que lo que hacen es como ejemplificar todo lo que va a exponer. Bien. También tenemos un grupo muy importante que es multidisciplinario, son de varias acciones, de varias áreas de acción. Están antropólogos, están sociólogos, es decir, esto es una crítica como profunda. Se llaman Bloque Rosa y van a estar con una ponencia que es Familia, Masculinidad y Género, Construcciones Políticas. Híjole, esa va a estar bien buena, ¿no? Interesante. Así es. Y además que son un grupo reaccionario, es un grupo joven, además de que manejan como muy bien el discurso para darle un sustento a lo que están diciendo. Va a estar súper interesante. Y también tenemos, por ejemplo, tenemos varios performance, ¿no? Y de esta manera también se retrata la cuestión de los los machismos, micromachismos. Por ejemplo, hay uno que es en el ámbito intelectual, porque también aquí se da. Y en ese sentido tenemos el de pornochacalismo por parte de Leche Virgen, y nos habla de cómo se han empleado los códigos de pornografía gay en esta cuestión del estereotipo del macho. Entonces, para decir como a grandes rasgos las actividades que van a tenerse, porque son cinco días bien intensos, en donde hay ponencias, talleres, también tenemos un sexorama, por ejemplo, tenemos también un taller en donde se va a enseñar a hacer un fanzine, obviamente alternativo con estos temas, y está llevado a cabo por Mari Carmen, que es así como se llama la revista que está proponiendo este taller. Entonces, las actividades van encaminadas a el tema que nos ocupa este año, que son las masculinidades alternativas, y pues esperemos que asistan. Hasta el amor está involucrado ahí. Tenemos también este de cómo viven las masculinidades feministas el poliamor, cómo se lo cuestionan por el colectivo de México Poliamor. Y pues nada, que esperamos que se den el tiempo y sobre todo quieran conocer, ¿no?, este otro lado. Pues muy bien, los horarios ahí en el Centro España. Pues, ¿De qué hora? Ahorita tenemos, el día martes van a empezar las actividades desde las 11 de la mañana y estarán terminando a partir de las 8 de la noche. Súper bien. Sí, 21 horas es las 8. Las 9. Perdón, es que eso de las 21 horas me confunde. O sea, parte de la mañana y toda la tarde hasta la noche en el Centro Cultural España. Días corridos van a ser el fin de semana, viernes, sábado y domingo. Okay. Entonces, para que ustedes estén como al pendiente y puedan darse como una vueltecita por las redes sociales de las cirujanas, para que de esta manera vean cuál es la programación que se tiene. Pues está súper chido y esperamos tener la cartelera completa ahí en imagen o algo para correrla en las redes sociales de la radio, de las Brujas de Venus y en nuestros Facebook personales. Y pues lo comentábamos antes de presentar esta invitación al Femstival, al quinto Femstival, que escuchábamos las noticias de CIMAC. Hablábamos también durante esta charla pues sobre las condiciones que seguimos teniendo las mujeres en cuanto a los tipos y modalidades de violencia. Y hay noticias, es un audio el que vamos a compartir a continuación, que tiene algunas semanas. De verdad les agradecemos mucho a las compañeras de CIMAC que nos hacen favor de registrar en audio las actividades a las que acuden, en las que participan allá en la Ciudad de México, que bueno, no siempre tenemos oportunidad de estar presentes, pero que siempre nos mandan la información, y en casos como este, los audios. Un agradecimiento especial a la oficina de CIMAC Redes, que bueno, siempre está ahí al pendiente de enviarnos información a las Brujas de Venus. Vamos a escuchar este audio de una visita muy importante que tuvo México. Últimamente han estado viniendo relatoras y relatores especiales de Naciones Unidas para temas muy específicos, el tema de desaparición forzada, el tema de migración, el tema de libertad de expresión, muy, muy importante. Y en este caso tuvimos la visita de la relatora especial de la violencia en contra de las mujeres de Naciones Unidas. Pues lamentablemente la mayoría de las personas que vienen por parte de la ONU a hablar de estos temas específicos, pues se quedan sorprendidas, sorprendidos de la situación que se está viviendo en México. Así es. Lo cual pues nos pone en un panorama bastante lamentable, porque pues seguimos viendo cómo encabezamos las listas de las cosas más terribles, ¿no? Los casos, seguimos estando en los primeros lugares de violencia contra el gremio periodístico y de defensoras y defensores de derechos humanos, de los primeros lugares en violencia contra las mujeres. Es decir, tenemos índices altos. Y lo cual se traduce, por supuesto, que es lo más importante de visibilizar, pues se traduce en compromisos, en primera en pendientes sin cumplir, ¿no? Que ya sabemos que pues también el Estado mexicano es experto en eso, pero también en pendientes y sobre todo en herramientas, digamos, para que desde la sociedad civil, desde las organizaciones, desde algunas instituciones, algunos espacios que pues trabajan para avanzar en estos temas, pues exijamos que hay responsabilidades, que hay obligaciones y que no es que nos estén haciendo un favor, sino que tienen que trabajar al respecto, ¿no? Y que hay tratados internacionales que no pueden pasarse por el arco del triunfo, porque desde el gobierno federal se asumieron y se dijeron que iban a cumplirse. Entonces es necesario que volteemos a este tema y de esa manera exijamos que la impartición de justicia, pero sobre todo el nivel de violencia contra las mujeres sea eliminado, no que sea bajado, sino que realmente sea eliminado. Exactamente, se erradiquen todas estas prácticas, además de que la impartición de justicia y el acceso a la justicia sea realmente efectivo. Pues así es, esto es lo que estamos exigiendo, porque bien lo dices, pues está están convenciones como la CEDAW, ¿no?, que nos habla de la eliminación de la discriminación en contra de la mujer, pero también la Convención de Belém do Pará cumplió este año 20 años, lo cual nos habla de los pendientes en materia de prevención, sanción y erradicación en contra de las mujeres en América, digamos, esta convención interamericana tan importante. Y el próximo año cumple también 20 años de declarada la Plataforma de Acción y la Declaración de Beijing, que bueno, en puntos sumamente específicos, digo, sabemos que de repente los gobernantes o no leen o no tienen como ciertas capacidades intelectuales o por lo menos no las demuestran, sí, pero digo, en de verdad, en declaraciones como la de Beijing, pues ahí están los puntos más claros, no se podría, ¿no? No, y además también recordarles que los derechos de las mujeres y bueno, también de todas las personas se encuentran enmarcados en los derechos humanos. Claro. Entonces, no tienen por qué pasarse por alto la cuestión de la impartición de justicia. Podrían ignorar todas estas tratados internacionales que acabas de mencionar. Podrían decir que ni los conocen. Exactamente, pero lo que no pueden decir y de lo que no están exentos es de que no conozcan los derechos humanos. ¿Me explico? Y entonces a partir de ahí es que los podemos agarrar para nosotros empezar a exigir lo que realmente necesitamos para tener una calidad de vida. Porque les recuerdo, los derechos humanos no hay supremacía el uno por el otro. Entonces cuando uno se violan todos. ¿Y qué creen? En México se están violando casi todos los derechos de las mujeres y nos están siendo vulnerables y estamos siendo presas de violencia y somos una materia, así una materia como objeto para poder ser asesinadas en cualquier momento. Así es, pues este audio que vamos a compartir es de la visita de la relatora especial sobre violencia contra las mujeres de las Naciones Unidas. Su nombre es Rashida Manjú, según nuestra traducción, espero que esté bien dicho, pero bueno, vino esta mujer, dio una conferencia de prensa en inglés, hubo ahí un compañero que hizo la traducción. Lamentamos que no se escuche la voz de la compañera, pero bueno, necesitábamos evidentemente que quedara claro en nuestro idioma esta conferencia. Entonces vamos a escuchar este audio que nos envían las compañeras de CIMAC Redes de la visita de la relatora especial sobre la violencia contra las mujeres de Naciones Unidas, y con esto seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Con instituciones públicas de distintos poderes y con la presencia de Naciones Unidas, pues nos da una oportunidad invaluable para seguir pensando en estos puntos, cómo enfrentar estos dilemas y cómo asegurar el cumplimiento de estas recomendaciones. Sin más por el momento, voy a darle la palabra a la señora Rachida Mandu, a quien, insisto, agradecemos mucho la oportunidad de tenerla hoy con nosotros. Thank you very much to the organizers of both state and non-state. It is a privilege to be here today, and thank you to all of you for being here. As has been mentioned, it's really important. It's about the state. The state is responsible. Es responsable del acto o la omisión que es atribuible bajo la ley internacional, es decir, el Estado tiene la responsabilidad y está fracasando bajo la ley internacional en donde la conducta ha sido infringida de estas normas y estándares internacionales. El artículo 2 es muy importante de los lineamientos de la IOC. Y esta es una guía nada más, el artículo 12 y 12, para ustedes que lo quieran ver. Corte Interamericana de Derechos Humanos fue la primer jurisprudencia existente que nos está indicando que hay un requerimiento del Estado de ejercer la debida diligencia, de proteger la vida del individuo y su integridad física o su integridad. En el caso de Rodríguez, que fue en 1984, el caso Rodríguez, en esta región, cuenten ustedes con un sistema de derechos humanos asombroso. Es la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana, es la primera jurisprudencia que permite que gente como yo, que estamos interesadas en empujar los límites de la responsabilidad del Estado, yo uso el caso Rodríguez como un ejemplo. Subsecuentemente, en otros sistemas de otras regiones, el africano, el europeo, han usado este caso Rodríguez. Y uno de los hallazgos en el caso Rodríguez es que los estados tienen la exigencia de tomar medidas para controlar, regular, investigar y perseguir acciones por actores no estatales que violan los derechos humanos de aquellos dentro del Estado. Y es muy específico con respecto a los actores no estatales, porque como mencioné previamente, tenía que ver con las acciones de los actores del Estado o acciones atribuibles a los actores del Estado. Y en el caso de Rodríguez, está claro que el Estado también tiene una responsabilidad cuando los actos son cometidos por actores no estatales. El Estado no tiene responsabilidad de los actos per se, sino tiene la responsabilidad del fracaso en responder de forma adecuada. Esta es una jurisprudencia muy importante que ha sido utilizada bajo mi mandato. En la situación actual de la ley internacional con respecto a la responsabilidad del Estado y la debida diligencia, lamentablemente, como mi reporte de 2014 que presenté en junio en Ginebra, articuló claramente que tenemos una brecha normativa en la ley internacional. No tenemos una provisión legal o un tratado sobre la violencia contra las mujeres dentro del sistema de Naciones Unidas. Tenemos recomendaciones generales, pero no tenemos una provisión sobre la violencia contra el SIDO. CEDAW tiene una provisión sobre el tráfico, pero tenemos recomendaciones generales que son la interpretación del comité de CEDAW. Tenemos jurisprudencia de CEDAW, pero lo que no tenemos es una obligación que elimine de la ley internacional la violencia contra las mujeres en sí misma. Es lo que yo llamo una gimnasia, como el comité de CEDAW tiene que usar estas provisiones existentes dentro de CEDAW para abordar la cuestión de la violencia contra las mujeres. No tenemos un tratado dedicado que monitorea, un cuerpo que monitoree la violencia contra las mujeres, que ha sido reconocida por casi todos los gobiernos del mundo como la violación más generalizada que enfrentamos hoy en día, ya sea en tiempos de paz o supuesta paz, porque no hay paz si más del 50% de la población está siendo violada de una forma u otra. Las mujeres y las niñas son la mayoría de la población en los mayores países, así que yo le llamo supuesta paz. Yo veo el desplazamiento en conflicto y en posconflicto, y nuestro desafío es que tenemos que, y en mi último informe presentado este año, veo los 20 años de desarrollo dentro del marco de Naciones Unidas, no veo las regiones, viendo esta brecha normativa y los desafíos que seguimos enfrentando por lo que se considera y reconoce como la violación más generalizada globalmente. La cuestión de mis predecesoras, tengo el privilegio de haber sido puesta en este mandato, donde fui antecedida por dos mujeres asombrosas, ya radica de Sri Lanka y una compañera de Turjida, que crearon todo un cuerpo de trabajo que yo pude ir aprovechando. Mis predecesoras abordaron esta cuestión de la debida diligencia a lo largo de 20 años y en sus informes temáticos y también sus reportes por país. Para aquellos ustedes que quieran ver los estándares normativos y la responsabilidad del Estado en la debida diligencia, el artículo 3 de CEDAW, donde hay que eliminar la discriminación en contra de las mujeres, no hay una provisión una disposición específica para eliminar la violencia contra las mujeres, pero la recomendación general a CEDAW, la recomendación 12, 19 y 28, procuran abordar esta cuestión a través de lineamientos interpretativos para los estados. Sin embargo, esos no son obligatorias, sino nada más tienen un valor persuasivo. La declaración de 93 sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres incorpora la noción de la responsabilidad del estado para actuar dentro de la debida diligencia, que exige a los estados que prevengan, investiguen y castiguen violencia contra las mujeres, ya sea que esos actos sean perpetrados por el Estado o por individuos privados. Si ven el artículo 4, ve específicamente este tema. La declaración cumplió 20 años en diciembre. En circunstancias normales, en Naciones Unidas, una declaración llega a ser un declarado. Esta declaración tiene 20 años y nadie quiere hablar sobre convertirlo en un tratado, un instrumento obligatorio. Así que tenemos un desafío aquí. Tenemos que discutir si esto se debe a que es algo, un tema que se refiere a las mujeres. Tenemos una declaración de 20 años y una de mis preocupaciones es que el que tiene el mandato, ese es el marco normativo que yo tengo que usar, y a veces me siento absurda como abogada decir a los gobiernos en mis comunicados el artículo 4C de la declaración dice bla bla bla, sabiendo que no es obligatorio legalmente, sino que es solamente una declaración. Así que es un desafío que necesitamos enfrentar. Ese es nadie quiere hablar sobre convertir esta declaración en un tratado. En mi informe del año 2014 digo que el Consejo tiene responsabilidad de este tema. En términos de los elementos que guían la responsabilidad, para aquellos que quieran ver esto, por favor vean el informe de mi precededora, creo que es del año 2006, en la página 6, en donde tiene una lista de lo que son las responsabilidades del Estado. Hay otro informe sobre la debida diligencia de Yaquín, sobre este tema, en la página 6, ve los estándares de la debida diligencia. Pero algunos de los elementos que nos guían con respecto a las responsabilidades del Estado incluyen, antes que nada, reconocer el problema, revisar las políticas actuales para identificar las áreas problemáticas, modificar las leyes y políticas para evitar los daños o proteger los derechos y asegurar que los actores del Estado no estatales sean responsables para evitar las violencias, erradicar las causas raíces de la violencia y todos los elementos que intersectan en estas experiencias de mujeres, castigando o rehabilitando a los perpetradores, compensando y tomando las medidas de remedio. ver las medidas para el cumplimiento de esto y monitorear los casos y tener indicadores para hacer un seguimiento y modificaciones. Creo que en general he hecho 5 consultas sobre este tema para tratar de entender cómo la sociedad civil entiende, interpreta y ve cómo el Estado aplica y la efectividad de las medidas que aplican los estados para eliminar la violencia contra las mujeres. Envié un cuestionario a los estados pidiendo información sobre cómo los estados entienden e interpretan su responsabilidad para actuar con debida diligencia, ya sea África, el Pacífico, los Balcanes o las islas del Pacífico. Los mismos problemas emergen una y otra vez: el fracaso del sistema de justicia, la discriminación de género, los estereotipos, la falta de abordar la violencia contra las mujeres, sus causas y consecuencias. Así que viendo barreras individuales, estructurales, culturales contra la falta de comprensión de la violencia contra las mujeres es una barrera al ejercicio efectivo de todos los demás derechos humanos. Es una barrera a la ciudadanía efectiva. Las mujeres no pueden ser efectivas en sus vidas personales, políticas, etcétera, porque la violencia es una barrera y la falta de comprensión por parte de los Estados miembros de esta noción de las causas raíces, de los aspectos estructurales individuales en las respuestas, en los remedios, ese es un problema. La implementación es un desafío en todas las regiones del mundo. Así que no voy a entrar en algunas de estas, voy a tratar de compartir un PowerPoint con los organizadores, pero voy a detenerme ahí. Hay un último punto que quiero mencionar, que planteo en este informe, que los estados tienen una responsabilidad doble: la responsabilidad ante el individuo que ha sufrido el daño para que el perpetrador sea responsable, y el Estado tiene una segunda responsabilidad de que los funcionarios también sean responsables por fracasar en responder, en proteger. Y la segunda respuesta es muy mínima en todos los lugares del mundo que he visitado. Entonces, incluso en los países más desarrollados y los sistemas de justicia más sofisticados, hay debilidades en exigirle responsabilidades a los funcionarios. Eso no es la norma, es la excepción. Y ese es un desafío que también enfrentamos. No solamente tiene que ver con el perpetrador, sino también con los funcionarios del Estado que fracasan en sus trabajos. Perdón que me pasé de mi tiempo. Creo que me voy a detener ahí. Thank you very much. Pues ahí estuvo este audio que compartimos de la visita de la relatora especial de Naciones Unidas en materia de violencia en contra de las mujeres, y pues bueno, pudimos escuchar que la situación es bastante lamentable, que no hay acciones concretas realizadas por el Estado mexicano, que tiene la obligación, como lo comentábamos antes de escuchar este audio. Pues siempre decimos, no estamos pidiendo favores, las mujeres que son víctimas de violencia, de todas estas formas y modalidades de violencia, pues no están pidiendo favores al Estado mexicano para tener acceso real a la justicia y sobre todo que haya una reparación. Si bien sabemos que en casos de extrema violencia, pues la reparación es bastante cuestionable, incluso si hubiera voluntad política en este sentido, pues cómo reparas el daño de un asesinato, de una desaparición, son cuestiones muy, muy profundas, pero pues no solo es eso, sino que no hay esta voluntad política. El Estado mexicano no está respondiendo como debiera a estas obligaciones, y bueno, nos encontramos con casos muy específicos que son reconocidos a nivel internacional. Pues en México tenemos el caso del campo algodonero, el caso de Valentina Rosendo e Inés Fernández, el caso de las mujeres de Atenco, y esos que no son tan visibles, pero que suceden todos los días, ¿no, Eda? Pues sí, tienes toda la razón. Habría que traer a la memoria la situación de violencia que están viviendo las mujeres todavía en Ciudad Juárez, también lo que está sucediendo en el Estado de México, lo que está pasando en nuestro propio estado, donde cada vez es mucho más usual abrir las páginas de un periódico y encontrarnos a mujeres que fueron muertas de manera brutal, violadas, expuestas en la calle, todo por ser mujeres. Entonces es importante como hacer un llamado para que las instancias que se dedican a la impartición de justicia puedan realmente hacer su trabajo y además de eso haya como una sensibilización y una capacitación para que cuando las víctimas, no me gusta llamarlos víctimas, pero cuando las personas que sufren todo este tipo de violencia están en la disposición de denunciar, obviamente encuentren como todos los elementos para poder hacerlo lejos de cualquier prejuicio moral, racial, clasista, ¿no? Que haya una respuesta inmediata, y esto es precisamente de lo que hablaba la relatora cuando decía, es que el Estado no solo es responsable en ciertos casos por acción, es decir, por ejercer la violencia, que cualquiera que sea, en contra de las mujeres, sino también, lo decíamos anteriormente, el contexto de impunidad, y es decir, esto se refleja en la omisión de las autoridades, es decir, probablemente el Estado los agentes del Estado no cometieron el delito, no cometieron el acto de violencia, pero lo supieron y no hicieron nada, ¿no? Recibieron la denuncia y no hicieron nada, y eso los convierte, por supuesto, en cómplices y los convierte en agresores a través de la omisión, pero también ahí está de fondo la quiescencia. A lo mejor no son ellos los que realizan el acto de violencia, no son los autores materiales, digamos, pero hay un sinfín de casos en este país en donde el Estado, los agentes del Estado, permiten que suceda esto, son cómplices, son muchas veces actores intelectuales de los casos de violencia que tenemos en cada una de las regiones, de los municipios, de los estados de la República y en general del país. Y me parece que frente a esta visita con la relatora especial, que además estuvo acompañada también por la doctora Alda Facio, que es experta del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la discriminación en contra de las mujeres en la legislación y en la práctica, y que bueno, estuvo acompañando a la relatora en esta conferencia, dando datos sumamente importantes. Y tú, Eda, traías algunas cifras que antes de cerrar, pues me parecería importante mencionarlas como para tener un contexto no solo cualitativo, sino cuantitativo de estos casos, ¿no? Claro, en esta cuestión de la impartición de justicia, es importante mencionar la Encuesta Nacional sobre la Discriminación en México, que es la ENADIS, que se realizó en el 2010, y bueno, arroja datos bien importantes. Uno de ellos es que el 83% de las personas decide no denunciar porque considera que es una pérdida de tiempo, además de que no tiene confianza en las autoridades. Esto aunado a que también son trámites muy engorrosos, claro, y pues al final deciden no serlo, además de que también tienen malos tratos cuando se acercan al MP, por ejemplo, para rendir la declaración, y de esa manera se da la impartición de justicia. Y además son trámites que tienes que atravesar en un contexto, en una situación de dolor, de pérdida, de miedo, el ser una mujer en condición de violencia, pues te pone en una situación muy específica, que si además decides, con mucho trabajo, porque sabemos lo que cuesta que una mujer acuda al ministerio a levantar una denuncia, pero sí, además de todo esto, te enfrentas a la violencia institucional, que afortunadamente ya está ahí bien puesta en nuestra ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que habla precisamente de esta violencia que también se ejerce por acción, por omisión, por parte de las autoridades, a la hora de hacer la denuncia, pero también si acaso el trámite prospera, pues también los tiempos entre la denuncia y una sensación realmente de justicia, pues muchas veces son o muy largos o interminables, ¿no? Es esta cuestión del tiempo, tienes toda la razón, en donde pareciera que se nos va a ir la vida para que podemos accesar a la justicia, pero sobre todo también en la cuestión de los costos. En esta encuesta hay un dato que es revelador: el 47.7% de las personas encuestadas considera que la justicia es solamente para las personas que tienen dinero. Entonces, a partir de esto, también nos arroja otro dato, que 4 de cada 10 personas tuvo que privarse de comprar algo que usualmente acostumbraba para poder seguir un proceso penal o civil. Imagínate. Sí, muchas veces o te privas de ciertos consumos acostumbrados, muchas veces incluso de la canasta básica, tal cual, pero también muchas veces la gente se endeuda, ¿no? En estos procesos en donde la denuncia no prospera, también la gente que ha estudiado derecho y que se dedica supuestamente a la defensa de las víctimas y que de repente vemos que están sacando lana, están sacando provecho o fama o lo que sea, menos lograr el acceso de la justicia, a la justicia por parte de la víctima o de la familia o lo que sea, pues también vemos cómo se obstaculizan estos procesos y hay dinero de por medio. Y no solo dinero que cualquier persona podría decir, bueno, es que si está de por medio mi vida o la de algún familiar, pues pongo todo el dinero que tenga, sino que hay veces que de verdad los costos son excesivos a tal grado que se endeudan, que si no la tenían antes, empiezan una situación de miseria, de falta de necesidades básicas satisfechas. Y bueno, esto por supuesto, lejos, muy lejos de ser una manera de acceder a la justicia, pues es todo lo contrario, ¿no? Claro, y además es un reclamo franco el hecho de por qué tendríamos que tener que vender algún bien para poder empezar un proceso, para sostener un proceso. La encuesta, te les comento, es reveladora. 2 de cada 10 personas que emprende un proceso penal tiene que deshacerse de un bien para sostener su juicio, ¿no? Entonces, eso es impresionante, ¿no? La manera en la que vemos como coartada nuestro acceso a la justicia. Y obviamente, si eres mujer, eres indígena, claro, eres lesbiana, sí, pues todavía el asunto se torna mucho más difícil, mucho más. Porque como yo les comentaba, falta una capacitación, y no solamente una capacitación, que sepas de los temas no asegura que realmente... Claro. Pueda ser empático. Entonces falta una sensibilización y además de eso una internalización. Claro. Es decir, hay que ir desmontando como todas estas instituciones que están forjadas desde el patriarcado. Claro. Es una chamba bien, bien cañona. Sí. Y como bien lo decía la ponente que pusiste en los audios, es importante ver que esta solamente es como la punta del iceberg, porque claro, es un asunto multifactorial. Pues así es, esta es la situación que estamos viendo a estas alturas de la historia, y bien hablábamos acá con Eda de la memoria histórica, pues la importancia de conocer de dónde venimos, cómo se han construido todas estas estructuras que nos lastiman a hombres y a mujeres, pero también cómo se han deconstruido y reconstruido otras estructuras mucho más amables, mucho más humanas, que nos permiten empezar a construir relaciones distintas, estas relaciones inmediatas, sin querer acabar con el patriarcado como si fuera cualquier cosa, sino entender que son estructuras muy profundas, y muy altas, es decir, son grandes hacia abajo y son grandes hacia arriba, y por lo tanto pues es sumamente difícil acabar con ellas, pero en primer entender que nos toca, que no hay de otra, y que en algún momento del futuro, ojalá lo más próximo posible, pero si no, para las nuevas generaciones, nuestros hijos e hijas o personas conocidas de las nuevas generaciones, pues en algún punto tengan condiciones distintas a las que tenemos, ¿no? Y empezar a construir esas relaciones inmediatas con quien está junto, con la otra, con el otro, pues me parece muy, muy importante. Y para esto precisamente es una de las razones fundamentales para la generación, para la creación, para el sostén de este tipo de actividades como el Femstival. Y querías dar las redes sociales antes de que nos vayamos porque el tiempo apremia. Sí. Ya saben que retransmiten Las Brujas de Venus en otras redes radiofónicas feministas del mundo, y bueno, eso nos presiona un poco del tiempo y lo agradecemos porque si no somos bien indisciplinadas. Así que pues saludos a la colectiva feminista y a las Red Nosotras en el Mundo, pues les mandamos un abrazo fuerte. Y querías dar las redes sociales de las cirujanas, que son quienes organizan este Femstival, ¿no? Así es. Bueno, pues en donde pueden encontrar información es en www.facebook.com/lascirujanas 666. Sí, son hijas del demonio, insurrectas. Y en el Twitter las pueden encontrar como Las Cirujanas 666 en mayúsculas. Y bueno, también si las ponen en Google así, también pueden encontrarlo. También. Y también la página del Centro Cultural España es www.ccemx.org.mx. Entonces ahí también pueden encontrar la programación del Femstival, porque es el lugar en donde se va a realizar. Pues perfecto, ya saben, del 5 al 10 de agosto en este Centro Cultural España, ahí en el Zócalo, atrasito del Zócalo de la Ciudad de México, súper céntrico, súper fácil de llegar. Entonces a toda la banda del DF y de otros lugares un poquito más lejanos, pero que nos interesan, nos gustan estos temas, pues ahí está la invitación para esta quinta edición del Femstival con el tema de masculinidades alternativas, súper interesante. Así que pues búsquenlo ahí en las redes sociales, también en las redes de Radio Chinelo, de Las Brujas de Venus, en los personales, saben que me encuentran como Bruja Mística. Pues también estaremos corriendo la cartelera completa de este Femstival y seguramente tendremos información y material para difundir sobre este evento pues tan importante. Y yo te agradezco de verdad, Eda, que hayas estado conmigo, que vengas a platicar pues también de las cosas buenas que suceden, ¿no? Así es. Y pues nos vamos a despedir. Concédenos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. Y danos la gracia de no ser ni vírgenes ni madres. Ni vírgenes ni madres. Líbranos de la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que seamos nosotras las que decidamos por nosotras. Por nosotras. Ruega porque el Poder Judicial no haga suyos los mandatos de la Iglesia y ambos nos libren de su misógina opresión. Misógina opresión. Venga a nosotras el derecho a cuestionar si es bendito el fruto de nuestro vientre. Nuestro vientre. No nos dejes caer en la tentación de no luchar por nuestros derechos. Nuestros derechos. Y concédenos el milagro de la legalidad del aborto en Argentina. Me acuerdo de ti. A donde quiera que estoy, te estoy mirando. El viento me trae tu voz. No hay música que oiga yo que no Yo te di